alegría. Miren que llegó la tribu a gozar. Este ritmo que te traigo es para que tú lo bailes. Así, así. Así, así, así. Este ritmo que te traigo, anda, es para que tú lo bailes. Dímelo, dímelo. Así, así. Así, así. Mira, lo está disfrutando. Este ritmo que te traigo.